Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 132ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz, y en mi blog, eltelardelgeek.com. Hoy grabo con Chusé Fernández de TAFM, lo podéis encontrar en Twitter, su usuario es i-like-radio. Y aunque, bueno, os pondré los enlaces en la entrada del blog. Os recuerdo que también me podéis escuchar en los otros podcasts que tengo, en Divagaciones, en El Telar del Geek, donde suelo grabar yo solo comentando pues noticias de tecnología o de cualquier otro tema que me llame la atención. En el Geek Deportista, donde os cuento mi experiencia y mis sufrimientos entrenándome para participar el próximo año en una carrera Spartan. Y en el Cuentacuentos, a ver si lo resucito dentro de poco, donde voy grabando en formato audiolibro capítulos de novelas. Ahora estoy con alguna de Sherlock Holmes y también meteré pues algún tema relacionado con literatura, opiniones de novelas o lo que sea. Si me queréis dejar algún comentario, pues lo dicho, me mandáis por en mi blog, en Twitter, donde queráis, me lo decís y acepto todo tipo de sugerencias. En el episodio de hoy hablo con Chusé Fernández sobre el podcast, la radio, los profesionales que se están pasando al mundo del podcast, el desconocimiento que hay por parte de estos, el poco caso que se nos hace a los podcasters, incluso a los profesionales de radio en España, sobre todo comparado pues con otros sitios más cercanos a nosotros, como puede ser Latinoamérica, donde tiene muchísima más integración, adaptación y vamos, un mercado totalmente diferente. Y nada más, como siempre, espero que os resulte interesante la charla. Por cierto, antes de escucharla, comentaros que esta entrevista fue grabada en una cafetería con música de fondo, subían, bajaban el volumen tal. Aún así, he cambiado el formato. Ahora tengo la suerte de poder grabar con una grabadora. Ya os hablaré de ella en algún episodio, seguramente en un episodio de Divagaciones. Y yo creo que se escucha bastante, bastante bien. La música de fondo yo creo que no molesta, que queda ahí en un agradable fondo. Y bueno, nada más. Espero vuestros comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz. Y estoy acompañado por Chusé Fernández. Su nick de Twitter es un poco más raro, es I Like Radio con guiones. Ese señor de aquí, si estáis ahora en Twitter, lo habréis visto en Periscope. Si no, voy a poner un enlace. ¿Guardas los vídeos de Periscope o los borras? No, los guardo. Yo dejo que estén 24 horas y luego... Pues entonces no nos podréis ver. Nada. Que la gente tenga el instante. Y ya. Si no, nada. A Chusé, si me seguís desde hace años, lo habréis escuchado ya, porque te entrevisté en el Arca de la Alianza hace ya en la prehistoria, casi cuando Noé. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pasa demasiado deprisa, es una lástima y al mismo tiempo también una suerte, porque así vas acumulando, pero sí que es verdad que pasa el tiempo demasiado deprisa. No sé qué tal nos escucharéis, estoy haciendo un experimento, estamos en un bar, una cafetería, restaurante bastante chulo, y estoy grabando con la grabadora que tengo, ya os hablaré de ella, y tenemos de fondo música, pero como los altavoces están detrás, yo espero que no moleste mucho. Ya me contaréis qué tal. Espero que el sonido sea lo bastante bueno de nuestras voces y que la música solamente esté de fondo. Cuando entrevisté a Chusé, no recuerdo el año, pues a principios del 2010. Igual 2009 o 2010. 2009 o 2010, por ahí iría el tema. Lo hice por aquel entonces era nuevo, o prácticamente recién estrenado, TAFM, que comenzó como un proyecto de hacer cursillos para acercar a la gente al mundo de la radio, del podcasting y de la experimentación sonora. Y todavía continúas en ello, afortunadamente y lógicamente, y también pues porque está muy bien, ¿no?, que la gente se vaya acercando a este mundillo. ¿Cómo ves? Bueno, haz un pequeño resumen de TAFM. Bueno, sí, lo más pequeño que se pueda, que la verdad es que aunque el tiempo pasa muy deprisa y pues 8 años no es demasiado tiempo, en estas cosas sí que son muchas, y más cuando pues hacemos muchas cosas. TAFM nace en el año 2008, a finales del 2008, como una propuesta del Centro de Tecnologías Avanzadas para recoger las actividades y los materiales que van surgiendo en los cursos de radio. Los cursos de radio que hasta ese momento en el Centro de Tecnologías se hacían relacionados con el ámbito de la técnica. Uno bebe agua y el otro bebe Guinness. Ahora tenéis que adivinar quién bebe qué. Pues se centraba en la formación en radio, en el Centro de Tecnologías Avanzadas, hasta el año 2008, en ámbitos técnicos, control de sonido, grabaciones, etc. Pero en el año 2008 se planteó la posibilidad de entrar en el ámbito de los contenidos, sin pisar las incipientes entonces carreras de comunicación o de periodismo que empezaban en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza y en la San Jorge. Pues sí que se planteaba un poco el qué otras cosas relacionadas con contenidos, sobre todo creativos y experimentales, se podían hacer en el entorno del ámbito de la radio. Y bueno, pues me llamaron y contaron conmigo para poner en marcha ese proyecto. Realmente TAFM nace a raíz del primer curso del taller creativo de radio. De hecho, nació TAFM es posterior. Primero es el taller creativo de radio, y a partir del primer curso ese taller creativo de radio genera tantos contenidos en un curso de producción radiofónica creativa que se decide que todo ese material, más el que ya íbamos entrando en colaboración y cooperación con otras emisoras de ámbito similar en Latinoamérica, pues convirtiéramos eso en una emisora de radio, y se pone en marcha TAFM. Y TAFM no deja de ser un contenedor de trabajos realizados en los diferentes cursos a lo largo de los años, trabajos de cooperación y colaboración y coproducción con emisoras y centros formativos relacionados con radio en Latinoamérica. En España la verdad es que tenemos poco intercambio y poco contenido de colaboración, porque hay muy poca gente que haga cosas realmente creativas y experimentales en radio. El Telar del Geek, anteriormente la Arca de la Alianza, fue una de esas primeras colaboraciones o cooperaciones para la emisión de contenidos con Radio Imaginamos, con algunas universidades pertenecientes a la Asociación de Radios Universitarias en España, pero fundamentalmente nos dedicamos a crear y experimentar con lo que hacemos dentro de lo que es la propia escuela, y con Radia, que es una red experimental de emisoras internacional, con Radio Naciones Unidas y con emisoras latinoamericanas de universidades, muchas de ellas integradas en la red de emisoras, en la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe, la RULAC. ¿Y cómo ves, en todo esto que has comentado, ha pasado lógicamente mucha gente, me imagino que cada año entrará gente nueva, irá saliendo, también habéis tenido alguna colaboración, se ha acercado por TAFM alguna persona famosa? ¿Cómo ha evolucionado la creación de contenidos? Porque, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, habéis tratado el tema de la radionovela. Ahora estáis en colaboración con otra empresa y hacéis Innovatea, que es para dar charlas en directo, y así luego podéis sacar el vídeo. Estás utilizando Periscope. La gente ahora, si está en Twitter, ahora lo voy a hacer yo retweet, podrá ver esto en directo. La integración de nuevas tecnologías, de nuevas posibilidades, de nuevas redes sociales y el ir conociendo a gente nueva año tras año, ¿cómo ves la evolución de los contenidos y de la creatividad sonora? Ha ido creciendo, evidentemente. Al principio pues no dejaba de ser experimental 100%. Estábamos tratando temas que en la radio española no se tocaban, como por ejemplo la creación sonora, el radioarte, la experimentación creativa, el uso de elementos sonoros no vocales para contar historias. Afortunadamente, de alguna manera, en algunos ámbitos sí que se ha empezado a hacer, siempre en ámbitos fuera de la radio comercial y de la radio convencional, pero sí que se van haciendo cosas. Los intercambios han sido muy importantes para nosotros, porque nos han permitido aprender mucho de lo que se está haciendo fuera. Pertenecer a Radia desde el año 2011 nos ha permitido colaborar y realizar coproducciones, hasta tal punto que, por ejemplo, el último trabajo que hemos presentado a Radia es un trabajo experimental sobre la literatura de James Joyce, sobre sus palabras inventadas, en colaboración con la radio pública irlandesa. El que, por ejemplo, gracias a nuestra colaboración y nuestros intercambios de trabajo con emisoras latinoamericanas, pues nos ha permitido participar y formar parte de la Bienal Internacional de Radio en México el año pasado. Y en 2012 también ganasteis un premio, además. En 2012 ganamos el premio Ondas, que eso yo creo que fue el antes y el después del proyecto. Nos permitió, sobre todo, posicionarnos... encender la llama, posicionarnos no sería la palabra, pero sí, quizá... Dar más visibilidad. Dar visibilidad, pero sobre todo fuera de España. En Aragón, por ejemplo, seguimos siendo totalmente desconocidos hasta tal punto de que no en el Innovatea, que luego si quieres hablamos del tema, pero Dani participó en la primera edición de Innovatea Talks, que es ¿sí? la versión en vivo y en formato conferencia, que es una conferencia un tanto especial, sí, de esta temporada, de Innovatea Talks. Pero en la última que hicimos, un periodista de Heraldo me decía, TAFMA, pero estáis en Zaragoza. Yo, sí, desde hace 8 años tenemos un Ondas desde 2012. Ganamos el año pasado un premio en la Bienal de Radio. En el 2013 ganamos un premio en Bruselas de radio educativa en los Medea. Ah, no nos conocía, o sea, no era uno que pasaba por la calle, era un periodista de Heraldo, ¿no? Entonces, sí, el Heraldo, además, el Heraldo de Aragón, o sea, que... Sí, la verdad es que, bueno, y esto, pues como al fin y al cabo, aquí estamos, no nos oirá mucha gente, y si nos oyen mejor, TAFM, por lo que sea, en los últimos 2 o 3 años, no tiene presencia en los medios locales, genéricos, pues sí, local. Heraldo de Aragón es un periódico que se lee en toda Aragón. España, sí, exacto. Y bueno, se puede leer en toda España y en todo el mundo con su edición digital, pero es decir, que no sé cómo decirte, no es la hoja parroquial de las fuentes, es, correcto, es un periódico grande. Bueno, pues no ha dado ningún tipo de cobertura a las cosas que hemos hecho y muchísimo menos a los éxitos que habíamos podido generar, ¿no? La verdad es que el resultado, pues eso. No por el proyecto en sí, sino por la gente que participa, claro. Me parece un poco raro. Raro, pero además, esto seguro que es, digo, yo voy a decir significativo o sistemático. Bueno, sistemático. Es que dentro, pero yo lo veo a nivel nacional, no solamente de Aragón, sino a nivel nacional, se le está dando muy poca importancia. Incluso alguien grande como puede ser, por ejemplo, Carne Cruda, es un muy de nicho, pero ya es importante. Ahora a lo mejor se va a hablar más del tema porque Guille Jiménez se va a pasar al podcast, pero en España no se habla mucho de este tema. Sin embargo, al otro lado del charco están muchísimo más avanzados que nosotros en este tema, ¿no? ¿Cómo ves tú este? Porque además tú has hecho muchas colaboraciones. ¿Cómo ves la diferencia de España a Latinoamérica? Y bueno, ya para arriba, para el norte, lógicamente en Norteamérica sí. No vamos a hablar porque es otro universo. Pues por un lado, la radio como medio de experimentación a la hora de buscar nuevas líneas de comunicación sonora, en España estamos en el siglo XX. Esto que estamos grabando ahora, no sé cuánto tiempo quedará en el éter de Internet, pero estamos en el año 2015, finalizando el año 2015. Igual esto lo vimos dentro de 10 años, pero fíjate qué voz teníamos. Bueno, pero estamos en el 2015 y la radio que puede escuchar cualquiera en el dial, en la FM, es la radio de 1986 o incluso de 1945. Magazines de 6 horas, voces así, que aquí estamos con ustedes, amigos oyentes. Muy, muy engoladas. Sí, también es verdad que en algunos casos se están buscando otras formas de hacer las cosas, pero en general estamos escuchando los 40 principales que eran exactamente iguales en los años 80. Sí. Han pasado 35 años, yo creo que ya es hora de buscar otras alternativas. Además, ahora que comentas esto, a mí me hace gracia, porque yo cuando era un chaval, a principios del 2000... Por aquel entonces escuchaba la radio pues de camino al trabajo, tal. Ahora escucho podcast o escucho audiolibros incluso, pero es que los programas que tenemos hoy en día, que yo escucho hoy en el trabajo, que nos ponen en el hilo musical, que yo por eso me llevo cascos, que ponen el Anda Ya, el Cárdenas y demás, son los mismos que a principios del 2000, incluso la misma broma. Yo he escuchado las mismas bromas que se hacían hace 15 años que a día de hoy. Son un poco más bordes, son un poco distintas, pero incluso las bromas son las mismas. Y ya no hablar de M80, los 40 principales, que las canciones se repiten una y otra vez. No quieren evolucionar o no les dejan evolucionar. ¿Tú cómo lo ves? Es que el problema que tiene la radio en España es que es fundamentalmente un negocio. decir, las radios públicas se deben en su mayoría, y en, también depende de las épocas, pero se deben las emisoras públicas a la voz de su amo. Y por otro lado, las emisoras comerciales se deben a otro amo, que es en este caso la publicidad. Lo que buscan es que su cuenta de resultados sea positiva a final de año. ¿Qué ocurre? Que lógicamente tienen que buscar programas que sean muy oídos y que al mismo tiempo generen mucha publicidad. ¿Tú te crees que, por ejemplo, el que, pues no sé, Cadena Ser, Onda Cero, decidieran apostar por la ficción radiofónica y quisieran poner en marcha un serial radiofónico adaptado al siglo XXI, no digo de recuperar Lucecita, ¿eh? Algo similar a lo que ha pasado en Estados Unidos con Serial, con millones de descargas en poder, con escuchas globales muy importantes en todo Estados Unidos. Pues no, probablemente porque piensen que ese formato de radio no va con ellos. Entonces no hay ganas de experimentar, no hay ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, en base a esto, vamos a darle un pequeño giro de tuerca. Ya hemos comentado que ATEA FM, aquí dentro del propio Aragón, no se le conoce, no se hace eco en los periódicos locales. Vamos a poner que ATEA FM pega un pelotazo, tiene cientos de miles de descargas, y entonces todo el mundo la conoce y todo el mundo es consciente de que existe. Actualmente tenéis mucha libertad y podéis hacer lo que realmente queréis, ¿no? Sí, claro. Si fueseis famosos, si dieseis el pelotazo con algún programa o con lo que sea, ¿tú crees que os dejarían seguir teniendo esa libertad que tenéis a día de hoy? Yo creo que sí. La verdad es que lo de la fama, no sé yo cuál es la unidad de fama, ni la unidad de medida del éxito. Pero tú, que eres un podcaster además con potencia, conocido globalmente y muy famoso. Yo ahí siento, pero bueno, vamos a ver. Pero es verdad, joder, es verdad. Bueno, pues muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuánta gente se escucha? No estamos en el Estudio General de Medios y por lo tanto no sabemos cuántos oyentes tenemos en nuestra emisión en FM. Emitimos en FM, emitimos en formato streaming, emitimos a través de sistemas como Periscope, tenemos un sistema de emisión en vivo de algunos de los programas, es decir, tenemos canales a la carta en vivo, pero no constantes 24 horas, sino a horas puntuales. Sí. Tenemos el servicio de podcast. El año 2014 lo terminamos con 1.937.000 descargas, muchas de las cuales provenían, por ejemplo, del telar de Leguic. Creo que alrededor de 200.000 provenían de nuestros podcasts de ficción radiofónica. Es decir, que cada programa y cada espacio en su formato podcast sumaba hasta hacer un total de 1.965.000 descargas. Yo no sé si es mucho o es poco. Claro, ese es el problema. Claro. Sí que sé, por ejemplo, que hablando de este tema, precisamente el año pasado, con el responsable de difusión digital de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, aún no teníamos el dato final del número total de descargas del 2014, pero cuando le dije que teníamos una media de 165.000 descargas mensuales, le pareció una barbaridad, porque la Corporación Catalana de Radio y Televisión, en sus canales de podcast, con todos los canales que ellos tienen, Catalunya Radio, Catalunya Información, etcétera, sumaban unas 235.000 descargas mensuales. Que tampoco hay una gran diferencia. Exacto. Vamos. O sea, que hay diferencia, pero tampoco es... Pues claro, yo, cerca de 2 millones de descargas de todos los podcasts que se... En un solo año. ¿Es mucho o es poco? Pues no lo sé. Claro. Ese es un poco el problema. Pues lo del pelotazo que decías, por volver un poco al tema, pues no lo sé. Yo, desde luego, sí que creo que... Afortunadamente, Aragón es un país un tanto particular en muchas cosas, y una de ellas es esta, ¿no? El ser capaces de que un medio que no deja de ser un medio institucional como es TAFM, tenga absoluta libertad para emitir los contenidos que emite, no tiene ninguna supervisión, es decir, esto se hace, esto no se hace, y sin embargo, pues podemos hacer lo que queremos. Con esa libertad hemos sido capaces de crear contenidos que a lo mejor pues podría haber requerido otra infraestructura y que lo hemos hecho, un soporte técnico, un soporte monetario que no lo hemos tenido y lo hemos hecho porque lo hemos querido hacer. Pues quizá las barreras que se nos ponen nos las ponemos nosotros mismos, es decir, a nosotros nos gustaría muchísimo hacer más radio en vivo, más radioteatros, por ejemplo, en vivo, pero ahora no hay infraestructura para poderlo hacer. Si se nos apoyara más, ¿podríamos hacerlo? Sí. ¿Puede interesar que lo hagamos? Pues no lo sé. Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de los alumnos de TAFM, porque recordamos, TAFM, cualquier persona empadronada en Aragón, si mal no recuerdo, empadronada en Aragón, sí, se puede apuntar a los cursos y no hay ningún problema. A los cursos que se hacen en el Centro de Tecnologías Avanzadas. Es decir, TAFM no solo hace cursos en el Centro de Tecnologías Avanzadas y no solo hace actividades soportadas por el Gobierno de Aragón, también genera sus propias actividades. De hecho, Innovatea, que es una nueva historia, una nueva forma de hacer cosas dentro de TAFM, nace de la unión de TAFM y la gente de Natinnova, que imparten también cursos en el Centro de Tecnologías Avanzadas, pero es una cosa totalmente independiente. Es decir, ni se pidió permiso al Centro de Tecnologías para hacer ese tipo de trabajo, ni ellos nos han dicho, oye, no tenéis que hacerlo porque sí, esto se sale de... Claro. Ese, por eso es una colaboración externa. La libertad por eso es absoluta. Y si los alumnos... ¿Cómo ves la evolución en estos 8 años de vida que habéis tenido? ¿Hay más cada año? ¿Hay más gente interesada? ¿Os preguntan? ¿Os piden algún curso o alguna actividad en específico? ¿Se involucran? ¿Les gusta? ¿Cómo ves la evolución de los alumnos? Es curioso, por varios aspectos. Cuando empezamos, cuando el primer curso fue en el año 2009, el perfil de los alumnos era sobre todo... gente que estaba o bien interesada en la comunicación radiofónica o en la comunicación en general y no tenía acceso a las carreras de comunicación, personas que estaban estudiando periodismo, comunicación audiovisual y no estaban tocando el ámbito de radio. Es algo que sí que desde aquí me gustaría reivindicar, el que se imparta más radio en las carreras de comunicación audiovisual y en las de periodismo, radio de verdad, ¿no? Vamos a entrevistar una vez más a este profesor que si le entrevistamos nos pone mejor nota. No, hace radio de verdad y radio de investigación. Y ese era el perfil, es decir, gente generalmente joven, entre 20 y 30, 35 años, interesada en la comunicación radiofónica. Pero en el año 2011, que fue justo el cambio, no sé, de decisiones autonómicas, hubo cambio de gobierno, y ya metidos hasta las trancas en la crisis en la que todavía estamos, pues el perfil cambió y empezaron a ser mayoría los profesionales con años de experiencia que lo que querían era reciclarse, conocer herramientas digitales de edición, otras formas de contar cosas, experimentar con formatos que a lo mejor en sus medios pues estaban muy sujetos, muy atados de pies y manos, o así, sí, atados de pies y manos, y no, pues no podían hacer lo que realmente les gustaba o lo que realmente les pedía el cuerpo, y pasaban por TAFM para conocer esas herramientas digitales, esas nuevas formas de comunicación, esas nuevas formas de crear contenidos, y que además les permitía ponerlos en práctica y realizarlos realmente con posibilidades de difusión, emisión, etc. Esto es muy interesante. Entonces, ¿a qué alumnos has visto con más ganas? ¿A los profesionales o a la gente normal, entre comillas? Hay de todo. Yo creo que a todos, ¿eh? Y ha sido muy curioso. Suelen ser los cursos entre 12 y 16 alumnos. Pues cursos de 16 alumnos en los que 8 o 9 son periodistas, algunos con 25 años de carrera, que pues, las circunstancias se quedan en el paro y dicen, bueno, pues mientras encuentro otra cosa, voy a reciclarme y voy a aprender a manejar una Audacity, que no lo manejaban. Y claro, se tienen que apoyar en un chaval que está haciendo tercero de carrera, que lleva 3 años haciendo periodismo, que prácticamente no ha tocado la radio, pero a él le encanta, y dice, pues por las mañanas voy a la universidad a que me hablen de teoría de la comunicación, formatos genéricos para la difusión, asignaturas que a lo mejor luego no tienen una reflejo en la práctica, y por la tarde me voy a un curso de TEA a hacer producción de contenidos creativos. Y tienes a un periodista de carrera aprendiendo a manejar esas herramientas que le está enseñando una persona de 21 o 22 años, y que al mismo tiempo están integrando en la experiencia y los conocimientos del uno con las ganas de hacer del otro para crear, pues por ejemplo, una gitanjáfora sobre una noticia. Es curioso que hayamos llegado a este punto. Quería llegar, pero un poco más forzado para ser totalmente natural, porque algo que yo estoy notando es que están llegando los profesionales a este tipo de cosas, no solamente a los podcasts, sino también a YouTube. Y yo creo que esa es la diferencia, porque hasta ahora prácticamente triunfaba, entre comillas, y hay que definir muy bien lo que es triunfar, porque voy a hacer aquí un pequeño KitKat, un pequeño espacio. Yo, por ejemplo, cuando comencé en el podcast, triunfar era superar las 500 descargas por episodio, por poner un número. Al cabo de un año o 2 años, no, era llegar a 1000. Al cabo de tal... Entonces ahora, ¿cuánto es triunfar? ¿Se podría decir que se considera que un podcaster es alguien grande cuando tiene una media de 3.000, 5.000 descargas, por poner un número, por decir? Ha ido creciendo. Pero claro, eso es a nuestro nivel. Sin embargo, ahora llega un profesional y te consigue 15.000 descargas, por poner un número redondo que suene bien, ¿vale? No estoy dando datos reales y que nadie tome esto al pie de la letra, ¿vale? Son datos, pues digamos, orientativos. Pero claro, un profesional es alguien que sabe prepararse un guión, que sabe prepararse un programa, que a lo mejor tiene un amigo que se encarga de la parte técnica, o como es alguien profesional, tiene un chaval que está estudiando, que se encarga de la parte técnica. Entonces se están creando unos pequeños, no lo sé, unos pequeños equipos de gente profesional, de gente con ganas, tal, y ya es distinto, ya ha cambiado el podcaster aficionado que soy yo, que es una persona en su casa que graba sus episodios con sus reducidos medios y nulos conocimientos, ha cambiado. ¿Cómo ves tú esta evolución que estamos sufriendo? En el fondo es la evolución lógica. Y lo que pasa es que, como tú muy bien dices, son los profesionales los que se están subiendo al carro del podcast, no los medios. Exacto. Los medios siguen viviendo en el siglo XX, y los profesionales, que lo que quieren es hacer las cosas cada vez mejor, integrarse más en las nuevas formas de escucha, acercarse más a los oyentes. Estoy hablando de radio, pero podríamos hablar también de televisión, sería un poco lo mismo. Entonces tienen que buscar sus propios caminos. A mí lo que me da un poco de rabia es que los medios no aprovechen esas ganas de sus profesionales para integrar esas nuevas formas de comunicación. Entonces, mientras esos profesionales además lo hagan porque quieren hacerlo, pues sean profesionales en su materia, en su medio. Pero cuando se ponen a hacer el podcast, son tan amateurs como tú, es decir, que lo hacen porque lo quieren hacer, y probablemente ellos sepan mucho de cómo contar las cosas, pero no tengan la frescura que un amateur pueda tener. Aquí hay dos temas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Yo, por ejemplo, profesionales, ahora la gente, yo digo profesionales que llegan y automáticamente piensa en Carne Cruda y en Iker Jiménez, pero no, hace ya muchos años llegó Ciencia Es.com. A mí me encanta. Es un programa, es una persona que, como el caso que has comentado, un profesional de la radio, lo prejubilaron, lo mandaron a casa y él dijo, bueno, a mí me encanta la radio, me apasiona la radio, me apasiona la ciencia, y claro, es una persona que ha trabajado toda su vida en radio, tiene muchísimos contactos, sabe gestionar un programa de radio, pues montó una emisora de radio en su casa de podcast, lógicamente. Ahora vemos que programas que en la radio son nicho, porque son nicho, que son los programas que los emiten a horas intempestivas, como puede ser Cuarto Milenio, que tienen, hombre, ojo, para ser un podcast, sus números son estratosféricos, uh-huh. lógicamente, incluso para las radios también, por eso se ha mantenido tantos años. Carne Cruda, que tiene muchos menos, pero también está bien. Eso por un lado. Y luego el tema de la frescura. Yo noto que muchos podcasters dicen, no, es que naturalidad. ¿Qué es la naturalidad y qué es la frescura? Porque yo me encuentro con gente que habla a voz en grito, que hace bromas que solamente tiene gracia para su círculo de amigos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre un guión y ser natural? Esa es buena. Es buena, ¿verdad? Sí, que es buena la pregunta. Sí, porque en el fondo, no sé. Es que ser gracioso es muy difícil. Y ser gracioso para mucha gente. Ser gracioso para dos es relativamente sencillo. Claro, tomamos tres cervezas, nos conocemos y jijija. Exacto. Pero sí, sí, es verdad. Pues la verdad es que no lo sé. Pero yo creo que lo que hay que hacer es saber diferenciar como oyente o como consumidor de podcast cuando estás accediendo a un contenido con unas características y otras. Es como si te vas a una librería y compras, estás buscando un libro, una novela policíaca, y dices, voy a coger este o el otro. Y si conoces a los autores y si conoces su trayectoria, te será relativamente fácil distinguir entre uno y otro. Pero si no conoces a nadie. Si no conoces a nadie, cogerás el libro, lo cogerás al azar, y si te interesa, te lo leerás, te lo beberás rapidísimamente, y si no, será de esos libros que terminas dejando encima de la mesilla con el marcapáginas a mitad y te olvidas de él. Y ese, si eso pasa muchas veces, ese escritor o tendrá que cambiar de estrategia, de forma de contar las cosas, o se tendrá que dedicar a otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, y vamos a hablar de casos concretos, ¿no? Un podcast que es muy divertido, que desde mi punto de vista rompe con lo que podrían ser las reglas del podcast, teniendo en cuenta que un podcast no tiene por qué tener reglas, pero las reglas del podcast, me refiero a una duración determinada, un tema especializado, una forma de contar las cosas muy concreta, un lenguaje accesible. Bueno, pues por ejemplo, Charlando de TVOs es una merienda de unos amigotes hablando de cerveza y de lo que les gusta, que son los TVOs. ¿Y cuánto dura ese podcast? Hora y tres cuartos, dos horas y media. Desde mi punto de vista, es una salvajada, dos horas y media. Ni Dios escucharía dos horas y media seguidas. Pero tiene muchas descargas, es un podcast de éxito. ¿Por qué? Porque cuentan las cosas de forma natural y ni siquiera buscan que el oyente del podcast entre en la fiesta con ellos. Pero probablemente se beban unas cervezas quien lo escuche, porque tiene ahí cervezas y merendar y todo. Pero el contenido es interesante, lo cuentan de una forma totalmente natural y divertida. Divertida entre ellos, no buscan la diversión para afuera. Ese sería un caso de podcast sin normas, que es una fórmula de éxito a pesar de no cumplir con esos requisitos que digo yo, ¿no? Por el contrario, pues podemos escuchar podcast que tienen unos contenidos pues muy concretos, muy específicos, muy bien trabajados, muy bien elaborados, que podrían perfectamente ser un programa de radio por la forma en la que se cuentan, por la técnica con la que están hechos, y que sin embargo no tienen ningún éxito. Sí, cierto. Claro. Además aquí, ahora que lo has dicho, yo recuerdo La Biblioteca de Alejandría, era un podcast que a mí me encantaba, era posiblemente uno de mis tres podcasts favoritos, y su duración media era de 5 o 6 horas. Había episodios de 9 horas, había episodios de 4 horas, y yo se lo decía, digo, pero por favor, ya que tenéis secciones, cortaré en la sección y es episodio 109, primera parte, segunda parte, claro. Algo. Pero no, al final lo hicieron por secciones, pero bueno, es cierto, lo bueno que tiene un podcast. Luego, sin embargo, hay otros. Carne Cruda, por ejemplo, yo no lo considero un podcast. Un programa de radio. Es un programa de radio. Sí. Se emite en formato podcast, pero es un programa de radio. Con la estructura es exactamente igual que se haría en radio. Y a mí personalmente no me gusta, no me termina de convencer ese formato. por la razón que sea. Hombre, en el fondo Carne Cruda sigue siendo un programa de radio. Sí, sí, sí, tal cual. Hace como un programa de radio en Radio 3, pasó a un formato híbrido, es decir, programa de radio, no se emitía solamente a través de internet, en la página de Cadena SER, y luego tenía algunas secciones que solamente sonaban en podcast y unas colaboraciones en Hora 25, y ahora han recuperado el formato original de 2 horas de duración, pero varios días a la semana, dependiendo, bueno, pues ya sabéis, del sí, patrocinio, sistema de, dinero, el sistema de crowdfunding que tienen para su puesta en marcha. Pero es un programa de radio, es decir, y de hecho sí, tal se cual. Graba en un estudio de radio que, esto también, bueno, no mucha gente lo sabrá, pero la crisis ha provocado que muchos profesionales de la radio hayan sido despedidos. Profesionales de la radio que saben hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, Carne Cruda, que se graba en un estudio de radio de alquiler que hay en Madrid, que llevan unos chicos que fueron despedidos de una emisora de radio, que se llama Woody y que tiene unos medios profesionales, unos equipamientos profesionales. Ellos son profesionales de la realización radiofónica y que hacen lo que saben hacer, realizar programas para quienes les contratan por horas. Llega Carne Cruda y les dice, oye, 2 horas los martes y 2 horas los jueves, ¿vale? ¿Tanto? ¿Da tanto? Pues mira, ahí está. Pero graban spots, graban otros programas de radio. Sí, sí. Diferencia de Carne Cruda, que esto, bueno, lo hacen muchísimas emisoras ya, más que muchas emisoras, muchos emisores, ya no se necesita una frecuencia en ondas para emitir un programa de radio. Ellos emiten su programa de radio a través de internet, con el soporte en este caso del diario.es y a través de su página web. Pero al final es radio todo lo que se escucha. Pues probablemente haya muchas cosas en formato radio online o podcast que sea radio y muchas cosas que sean radio porque se emiten por ondas, pero que realmente pues no deja de ser, por muchas personas que estén detrás, que sean los que están detrás, pues un juego de hacer cosas por la radio, pero no realmente contenidos, no difusión, no involucración, no servicio social, no cultura, sino sencillamente yo utilizo mi frecuencia para contar mis cosas y ganar mi dinero. Este es otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando mucho de Carne Cruda, pero claro, es el caso más reciente. Luego hablaremos dentro de tal, cuando se pase al final Iker Jiménez, pues hablaremos de Iker Jiménez, pero claro, lo que tiene Carne Cruda es contactos, que a fin de cuentas es muy, muy importante. Tiene un nombre, tiene fama, tiene muchísimos contactos que le permiten pues tener las entrevistas que tiene. Y eso, lógicamente, por los entrevistados, como no, da un caché, da una importancia a su contenido, y ese contenido es difícil de conseguir de otros medios, alguien que no tiene pues esos contactos. Sin embargo, a lo que se refiere con buen contenido, yo recuerdo desde hace, cuando comencé a escuchar podcast, había una chica que era angelical, que hacía un podcast que se llamaba Pataca Minuta. Carne Cruda tiene una gran calidad, lógicamente, porque son profesionales, pero el podcast de Pataca Minuta, que además lo estuve buscando de propio porque quería hablar sobre él, ya no están sus audios, se ha perdido el blog, se ha perdido el feed, se ha perdido todo eso. ¿Se guarda en ninguna parte? Yo lo estuve buscando. Si alguien lo encuentra, si alguien se pone a rebuscar, a lo mejor en archive.org, a lo mejor ahí se puede encontrar algo. Esa chica era buenísima, tenía buena voz, tenía buena calidad, se preparaba los guiones. Ella decía que le costaba muchísimas horas, de hecho, hace muchos años dejó el podcast porque le costaba mucho prepararlo. Hacía locuciones, hacía relatos de humor y realmente era buena. Esta chica, en un programa más grande, hubiese dado bastante. Y a lo que voy con esto es que hacer algo bueno requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo. Y yo veo que la gente está confundiendo el lo que yo hago gusta, por lo tanto soy bueno, con hacer buen contenido. ¿Tú cómo ves la diferencia entre caer en gracia y preparar tus contenidos? Que a lo mejor, ojo, tú te puedes preparar tus contenidos, hacer buen material y que luego no cuaje, que ya lo hemos comentado también en alguna ocasión. ¿Tú cómo has visto esto? Además, vosotros que hacéis muchos proyectos, ¿cómo ves? Dices, jo, este proyecto nos lo hemos currado, lo va a petar. Y este proyecto no apostábamos un duro por él y ha tenido muchísima aceptación. Muy es que en el fondo yo creo que nosotros nos permitimos el lujo de hacer las cosas porque las queremos hacer, no buscamos el si van a tener éxito o no. Sorpresas siempre hay, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, esta, a finales del mes de octubre participamos dentro de una actividad a nivel global que se llama Transmedia Week con una propuesta que se llamaba Las Orejas de la Ciudad y que consistía, la propuesta era que cualquier persona con su dispositivo móvil, igual que estamos haciendo ahora con Periscope, cogiera y entre el 26 de octubre y el 31 de octubre subiera, o sea, emitiera en directo durante unos minutos el sonido ambiente de su ciudad, de su pueblo, del sitio en el que está en ese momento, del bar en el que estamos ahora, y claro, pues nos enviara el enlace del streaming o la URL de difusión de ese audio, y nosotros lo incluíamos en la página web para que, bueno, pues se pudiera escuchar y pudieras tener ahí pues un repositorio de, pues no sé, 20, 30 sonidos ambientes de manera simultánea hechos por los propios oyentes. Bueno, pues recibimos unos cuantos correos electrónicos y algunas personas interesadas, todas de fuera de España, nadie desde aquí, y de hecho se movió, pero siempre fuera de España. Nosotros no estábamos diciendo si tenía que, en principio queríamos que fuera de Zaragoza, pero en Zaragoza no se movió absolutamente nadie. La gente que se movió fuera, pero no solo fuera de Zaragoza, sino de fuera de España. Entonces, la idea, de hecho, gustó mucho, y yo recuerdo haber hablado con responsables de medios de fuera de aquí, eso sí que es verdad, que les pareció una idea muy buena. Oye, pues esto, y ¿de qué manera? Incluso explicando cuál iba a ser el proceso técnico, es decir, bueno, que es el truco del almendruco. Y tú vas a emitir a través de una URL, bueno, pues tú le mandas esa URL y de tal hora a tal hora, pues ahí está, ahí lo pondremos y con darle al play lo escucharás. Nos lo mandas con antelación y ya está, es así de sencillo. ¿Tienes una cuenta en Spreaker? Pues mira, ahí está Spreaker, cuando hoy estaré el sábado de 4 a 5 de la tarde en tal parque, ¿vale? Pues nosotros lo ponemos y quien quiera entrar, que le dé. Hay herramientas además ahora sobran. Sí. Para poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues la idea fue muy buena desde nuestro punto de vista y por las opiniones que recibimos, y sin embargo no tuvo ningún éxito. Probablemente esto se lo ponga en marcha cualquier otra entidad y diga, bueno, esto es la bomba. Esto lo pone en práctica, pongamos Leo Laporte, por ejemplo, que es un podcaster muy famoso en Estados Unidos, centrado en tecnología. Creo que factura al año, la última vez que lo miré, sería para el 2010, y facturó $1.5 millones al año. O sea, que si lo pone en práctica él, seguro, claro, que tiene una repercusión muchísimo, muchísimo mayor. A lo mejor también un poco la diferencia, ¿no?, cultural. Sí, y el posicionamiento del podcast. El podcast, bueno, ya sabes que fueron unas jornadas de podcasting hace un par de semanas aquí en Zaragoza. Pues, con todos mis respetos, y de hecho se lo comenté a la organización, me llama la atención que después de tantos años, y que el podcast, joder, pues ya es algo que lo tenemos a todo el mundo, prácticamente todo el mundo, que está medianamente metido en internet, aunque solo sea para consultar el periódico todos los días, sabe lo que es un podcast, ¿no? Ya no dices podcast, ¿eh? ¿Y eso dónde se compra? No. Sí. Dices la palabra podcast y la gente ya sabe lo que es. Pero las jornadas de podcasting que reunieron a mogollón de gente, no dejaban de ser una reunión de amigotes y una reunión de frikis que a los que les gusta mucho contar sus propias cosas. A mí me llamó mucho la atención que no hubiera ni un solo medio de comunicación oficial allí. O sea, estuvo Radio Nacional de España, sí que estuvo Carne Cruda, sí que estuvo TFM, pero no estuvieron, pues no sé, el responsable de podcasting de Onda Cero, por ejemplo, o una persona que haga la recopilación de podcast de los programas de Carlos Herrera ahora en la COPE, por ejemplo. O sea, no había nadie de medios oficiales participando en un evento. Si esto, en lugar de ser en Zaragoza, o las jornadas estas de podcast que se hacen cada año en una ciudad de España, se hace en Estados Unidos, y bueno, ahí está la ABC, está la CBS, está la radio pública. Mira, ahora que comentas esto, hace unos meses en Estados Unidos hubo una, digamos, feria del podcasting. La entrada costaba $500. Y se llenó hasta la bandera. O sea, con decir eso, yo creo que suficiente. Claro. O sea, aquí la, no sé si había que pagar entrada, lo desconozco. No, era gratuito, pero bueno. Pues imaginaros, para aquí decimos que vamos a hacer una feria del podcasting, tal, y hay que pagar $500 de entrada. Y a lo mejor me linchan. Sí, sí, seguro. Seguro. Yo pues el primero, joder, 500. Barbaridad. No, no, pero sí que es verdad. Es otro nivel. Claro, otro y de hecho yo llevo varios años ya a nivel particular, a nivel profesional, fuera de lo que es TFM, peleando por el podcast corporativo. O sea, las empresas no saben lo que el potencial que pierden al no utilizar el podcast como herramienta de marketing. Sí, cierto. En Estados Unidos es una herramienta básica en los departamentos de marketing. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, en el Reino Unido. Hombre, las empresas tienen muy claro lo que quieren. Otra cosa es, a lo mejor, cómo nos acerquemos los podcasters a, claro, a esas empresas. Claro, mientras los podcasters sean ese grupo de amigotes, frikis de la radio, frikis de la grabadora, que se juntan para hacer sus cosas y, de verdad, había gente que, es que había venido hasta Zaragoza desde La Coruña, que se te había pegado 10 horas de coche. Y, dices, y desde las islas, en avión. Exacto, sí, sí, sí. Pues, joder, es distinto, pero este es otro tema que daría para otro para, podcast. Sí, desde luego. Desde luego daría para otro podcast. Otro tema, yo, además lo he comentado en varios podcasts, lo he comentado. Yo ahora me doy cuenta que desde que pusieron wifi en mi trabajo, me atrevería a decir el 90% de la gente está con podcast escuchándolos a través de la aplicación oficial de iVoox. Que escuchan El Larguero, sí, programas de Iker Jiménez, el Cárdenas, el tal, tal. Escuchan radio. Digo, ah, pero si estás escuchando un podcast. Sí, sí, es que a mí me gustan mucho los podcasts. Y has hecho tal, pero, ah, no, pero esos son gente que habla, no, no, yo escucho este. Entonces, saben lo que es un podcast, pero para ellos el podcast es el famoso. Sí. La gente que habla, como simplemente, ojo, a lo que dicen, pero ese es alguien normal. Entonces, claro, eso no les interesa. Digamos que la gente, su subconsciente directamente, este como es famoso, hará algo interesante, voy a escucharlo. Este como es un friki en su casa, dirá tonterías, automáticamente queda fuera descartado. Sí. Hombre, resulta muy curioso que en iVoox, por ejemplo, si ves las estadísticas, los primeros en los rankings son siempre archivos sonoros de programas de radio. Siempre. Es decir, y yo eso es algo que llevo defendiendo y peleando desde el principio de mi existencia en este mundo de la radio digital, por decirlo de alguna manera, desde el año 2002-2003, que es que diferenciemos claramente entre lo que es un podcast y lo que es un archivo sonoro. Yo que tengo muchos años y que peino canas en muchas partes de mi cuerpo, pues yo me acuerdo de cuando las radios eran analógicas y se grababan los programas en cintas de carrete abierto, en cintas bobinas de Revox, se etiquetaban y se llevaban a un cuarto donde tenías pues centenares de bobinas de los programas. Es decir, todo eso ahora se guarda en un pendrive. Sí, pero, y con mejor calidad. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que eso no es un podcast, eso es un archivo sonoro de un programa de radio, que en lugar de, a las emisoras de radio les resulta mucho más barato guardarlo en sus servidores o directamente subirlo a iVoox que tener una sala inmensa con grabaciones físicas en soporte analógico o en soporte digital para guardar ahí los discos duros de toda la programación de este año, etcétera, etcétera. Pero eso es un archivo sonoro. Un podcast es otra cosa. Un podcast, desde mi punto de vista, es algo concreto que te está contando alguien que sabe de lo que está hablando y que utiliza el sonido para contarlo. Sí. Entonces, a partir de ahí, quienes están escuchando los podcasts de los programas de radio tal, lo que están haciendo es lo que antes se llamaba Radio La Carta y lo que desde hace unos meses la gente que dice que sabe está denominando radio no lineal. Es decir, tú escuchas la radio a través de unos archivos sonoros en el momento en el que tú puedes y cuando tú quieres. Te lo descargas y dices, pues mira, el programa de hora 25, a las 11 de la noche, joder, pues es que esas horas me viene muy mal. Bueno, pues vas al, a iVoox o vas a los podcasts de Cadena Ser, te descargas el hora 25 de ayer por la noche y te lo escuchas hoy por la mañana. Y además vosotros estáis experimentando, lo hemos comentado al principio, pero como ya va siendo hora de ir cerrando, estáis haciendo ahora un experimento con otra empresa, ostras, ¿cómo se llama? Natinova, y el proyecto Natinova. Se llama Innovatea. Que es de vídeo, se dan charlas en la Azucarera, como ha comentado Chusé, yo participé en la primera, tenéis en el blog el vídeo, soy un gran profesional, doy unas charlas ya que te cagas. Tenéis un formato de 15 minutos, es un poco estresante tener solo 15 minutos para hablar. Y el último minuto cuenta atrás. En ese yo hablo de mi experiencia como blogger, podcaster, lo que queráis, con las empresas. Y estáis probando no solamente ya el audio, sino también el vídeo. ¿Qué tal el experimento con el vídeo? ¿Cómo lo veis de cara al futuro? ¿Vais a hacer más cosas? A ver, Innovatea en el fondo es un híbrido. Estamos experimentando desde hace año y medio con lo que denominamos híbrido sonoro. Los híbridos sonoros lo que hacen es integrar el formato audio nativo desde nuestro punto de vista, es quien da todo el soporte de contenido, y añadimos información. Y esa información que añadimos la añadimos a través de una página web, que es donde se cuelga ese podcast, y se añaden contenidos en formato vídeo, más en formato audio, en formato enlace a otros documentos o a otros programas de radio o a otros vídeos que complementan la información. Eso lo denominamos híbridos sonoros. Y con una filosofía muy parecida nace Innovatea. Innovatea, que es la suma de la parte radio de TFM con la parte de vídeo en streaming y difusión de contenidos en video streaming de Natinova, y generamos un programa de radio que se emite en Periscope y unas sesiones como la que tú participaste en formato conferencia en vivo con emisión en video streaming a través también de la página web de TEA y la página propia de Natinova, con contenidos específicos. Y aún hay una tercera parte que todavía no se ha puesto en marcha, que sería la hibridación de ambos, es decir, crear un programa de radio que se emita a través de internet en formato radio y en formato vídeo, y que además tenga la interactuación con el público asistente a ese programa en vivo y los oyentes a través de redes sociales. No, eso está muy bien. Hay algunos servicios que lo hacen fácil, pero bueno, yo creo que muchos están apostando por ese formato, sí. Hacer algo de transmisión en vivo y que la gente pueda unirse y comentar. Claro. Bueno, y nada más, cuéntanos un poco para cerrar, ¿cómo ves TFM? ¿Cómo ves la gente que se apunta a los proyectos? ¿Hacia dónde vais a tirar? ¿Qué es lo que más gusta? Venga, vamos a dejarlo en qué es lo que más gusta hacer a vosotros y a los alumnos, y qué es lo que más vais a tirar vosotros por ahí. Pues seguiremos haciendo lo que más nos gusta, que es experimentar con los formatos, con los géneros, crearemos híbridos, intentaremos apoyarnos en las nuevas tecnologías para avanzar en la comunicación sonora sin perder, yo creo que eso tiene que ser fundamental para un proyecto como TEA, sin perder el norte respecto al sonido. El sonido es lo que nos tiene que mandar. Y si sumamos otras cosas, otros formatos u otras herramientas audiovisuales, tienen que ser siempre apoyándose en el sonido y no al revés. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos esto que estamos haciendo ahora de lo del Periscope, decimos la radio que no ves. Algo tan tonto como utilizar un dispositivo, en este caso una Nexus 7, una tableta, ahora porque estamos aquí en este bar, pero cuando lo hacemos en el estudio de radio, lo que hacemos es que se vea lo que se está grabando, el programa que se está grabando, pero damos más énfasis a cuando ha entrado, por ejemplo, una canción y estamos 2-3 minutos, si se está sonando para el programa solamente una canción, bajamos el volumen de los monitores del control en el que se está grabando para que se escuche lo que estamos hablando entre control y locución. sí. Las conversaciones que hay, lo típico, oye, ¿y esta canción tan chula? Ah, pues mira, esto es de fulanito, de menganito, oye, cuando termine esto, llama a fulano, tal. Es decir, la radio que no ves, la gente se pierde. Claro, entonces, eso frente a pues esa moda que existe desde hace unos meses o incluso algunos años, en algunas emisoras de radio, consiste en poner una webcam en el rincón de la sala y que se vea cómo se rasca la oreja el locutor, cómo se levanta y se va y deja 5 minutos una silla vacía, cómo aquella persona que te pensabas que, bueno, iba a ser alto, guapo y no sé qué, pues resulta que es una señora fea, pero que la voz la tiene muy bonita, y todo eso, esa magia se pierde. Entonces yo creo que el apoyo de la imagen en la radio tiene que ser para contar lo que la radio no puede contar, es decir, para esa parte interna. Sí. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta la idea, la verdad. Mm. Ese entre bambalinas, ¿no? Que se, sí, viene, que se viene llamando. Exactamente. Se ha detenido la aplicación de Periscope. Vaya. Y así que yo creo que es un buen momento para cerrar ya, porque además ya estamos rozando la hora. Pues nada más, Chusé, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, Dani. Ya sabes que estoy a tu disposición y es un placer y un honor contar con cosas a través de tu pues podcast. Sí. Seguiremos haciéndolo. Además, ahora he vuelto al podcast con ganas. Así que nada, mucha suerte con TEA, con vuestros proyectos y que sigáis otros tantos años más. Muchísimas gracias.